metalpr.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Metalpr.com presenta Edición Especial. Bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Hoy en programa especial, como otras veces que hemos tenido lo que llamamos los autogenerados. Y hoy estamos autogenerados ya que estas dos semanas que vienen voy a estar fuera del estudio durante esta semana y la próxima, que también la próxima hay un weekend largo y es el weekend de Memorial Day. Así que yo no voy a estar en el estudio por unos compromisos familiares que tengo, así que no los voy a dejar atrás. Siempre saben que tengo un programa que es un poquito diferente a lo que ustedes están acostumbrados, que es aquel programa que tenemos muchos vacilones y muchas cosas, sino un programa un poquito más distinto, pero con la música que acostumbramos a poner. Así que nos vamos en esto autogenerado en el siguiente bloque. Así que vámonos con un bloque de música. Llévatelo, lechón. Thank you. seguimos aquí en la nueva lechonera del rock y hemos escuchado un bloquetazo de A Cargo de Mercurio. Comenzamos con esta banda Mercurio, el disco Instinto Callejero, el tema número 4 de ese disco que se llama Hacia Ningún Lugar. ¡Brutal! Y luego nos fuimos con un clásico del disco Nightfall Candlemas, algo que yo nunca pongo aquí. Este es de la edición remasterizada del 2001 y el tema At the Gallows End. Yo creo que es muy temprano para poner Doom. Pero saben que este programa es un programa autogenerado, que es que un algoritmo es el que me escoge la música, ¿no? En realidad es un algoritmo aleatorio y yo voy jugando con él y poniendo la música aquí para ustedes. Así que vámonos con otro bloque en esta lechonera especial autogenerada. Así que llévatelo, lechón. Oh, estás aquí. Si nada estaba escrito y no tengo dónde ir. He muerto y revivido, golpeado hasta el fin. Y todo lo aprendido es para seguir. Y es que la vida me enseñó que la queja no sirvió. Prefiero seguir a quedar y dar un paso. Es mi camino, es mi decisión. Yo no quiero herirte, solo es mi canción. Clásico, clásico. Let's go! los estudios después de este tremendo bloquetazo aquí en la nueva lechonera del rock. Y eso que acaban de escuchar en el bloque pasado fueron los Airborne, que están por España, van a estar en el festival allá en el Rock Imperium, así que van a estar allí. A mí me gustaría ver Airborne, nunca los he visto y me encantaría. Esa beta ACDC no se la quita a nadie. Magníficos estos Airborne del disco Running Wild. Escuchamos el tema, Cheap Wine and Cheaper Women. Mujeres baratas y vino barato, ¿no? Vino barato y mujeres baratísimas, es lo que dice eso ahí. Luego fuimos a Tren Loco, el disco Vieja Escuela del 2013. El tema Mi Camino, que es buenísimo, buenísimo, tremendo. Luego escuchamos el clásico de Iron Maiden del disco Legacy of the Beast, Were Eagles There, fue lo que escuchamos, que es tremendo tema. Y luego le siguió el tema de la banda Spectre, Armagedón. Así que el tema número 3, The Return de la banda Spectre, del disco del 2024, Armagedón. Seguimos escuchando la nueva lechonada del rock y vámonos con este bloque. Llévatelo, lechón. Todos los domingos a las 9 de la noche, acompáñame a mí, el lechón atómico, en la nueva lechonera del rock, donde pondremos el metal que a ti te gusta escuchar y sobre todo las peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público, así que no te la pierdas. Métase a la madre la... De toda inspiración. Clásico, clásico, clásico. Yeah. este tremendo bloquetazo, con empezando con City's Gonna Burn, clásico de Last Rocket, que hacía tiempo que no poníamos a Last Rocket por ahí. Luego le seguía Queensryche, hacía tiempo tampoco que ponía cositas de Queensryche, de el nuevo disco, de las nuevas cosas de Queensryche. Estoy hablando del disco Digital Noise Alliance, el tema In Extremis. Y también luego de eso nos fuimos para a Hammerfall, a escuchar a Hammerfall, el disco capítulo 5, Unbent, Unbound, Unbroken, el tema número 7, Templar Flame, la flama, la llama, vamos a decir, la llama del templario. Brutal. Bueno, sepan que este programa es un programa autogenerado, programa que hago cuando no puedo estar en el estudio y es previamente grabado, así que no se acostumbra a hacerlo de siempre. Vámonos con otro bloque. Llévatelo, lechón. Maldito sea el nombre de Adán, madre de la humanidad. Dejaste a tus hijos Clásico, clásico, clásico. Another disease. pedazo que hemos escuchado ahí en el pasado bloque, tremenda música, con lo nuevo, lo último de Luzbel, Los Hijos de Adán, tema que tengo puesto bastante en el programa, pues sí, del disco Los Hijos de Adán, ese tema Los Hijos de Adán, que está excelente, excelente, excelente ese bloquetazo que hemos escuchado. Luego vino el clásico de Doro, del disco Machine to Machine, de cuando Doro se fue sola. Bueno, Doro todavía está sola, pero ahora está más guardo que nunca, ¿verdad? Pero estoy hablando del disco Machine to Machine y el tema Are They Coming For Me, tremendo tema de Doro. Y luego, algo nuevo, sacado del celofán, en papel celofán todavía. Estoy hablando de los muchachos del Perú, Blizzard Hunter, del disco Legacy of Survival, el tema número 2, Staying Alive. Esto es un EP, esto es un EP que salió hace poco y está buenísimo también. Les cuento, gente, hoy estamos fuera del estudio y este programa es esos programas que yo hago, que les llamo los autogenerados, que son programas que salen de un algoritmo que escoge música y pues básicamente les escoge de una manera media aleatoria y yo los modifico los bloques y se hace una serie de bloques y entonces pues hacemos una edición de los mismos. Y este es el programa que tenemos hoy, ya que vamos a estar estas dos semanas fuera del estudio. No es que estamos de vacaciones ni nada por el estilo, sino que estamos pues cumpliendo con cosas familiares que tenemos que cumplir y en eso estamos. ¿Sí? Este programa, agradecemos que este programa que se transmite siempre desde metalpr.com y heavymetalmansion.com en los estudios de San Juan, Puerto Rico, también está encadenados por la avanzada metálica.net en la República Dominicana, con gelradio.ga en Caracas, Venezuela, con Radio Metalator en blogspot.com también en Venezuela. También estamos con Asalto Mata Radio Rock en España y a través de la emisora más importante de rock en Puerto Rico, Tu Mundo de Rock Online, AC Rock Radio, emisora que sigue el legado de aquella emisora FM que todos nos gustaba, que era Alfa Rock. Y este programa también se transmite en diferido a lo largo y ancho de la semana por un montón de emisoras que nos hacen el aguante, comenzando los lunes a las 4 de la tarde por Metal Argentum Radio en Buenos Aires, Argentina. Seguimos a las 9 de la, a las 8 de la noche el lunes por César de Classics en La Paz, Bolivia. También los lunes a las 9 de la noche estamos en Puerto Rico en Rockbox Radio. Los lunes a las 12 de la medianoche estamos en FM Opción 98.9 MHz en Ingeniero Budge en Argentina. Martes a las 11 de la mañana estamos en Choice Radio en Buenos Aires, Argentina. Martes 7 de la noche en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la noche en Radio Metalator en Caracas, Venezuela. Martes 8 de la noche estamos en Metal Corrosivo en Ciudad de México. Miércoles 7 de la noche en Tico Sound en San José, Costa Rica. Miércoles 7 de la noche en Prendete Online en Mendoza, Argentina. Jueves 2 de la tarde en De Montre Radio en General Roca en Río Negro, Argentina. Jueves 5 de la tarde estamos en Caballeros del Acero Radio en Cava, Argentina. Viernes a las 12 del mediodía en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en FM Schenker en Cava, Argentina. Viernes a las 6 de la tarde en Pandora Rock. No, perdón, esto es sábado. Sábado a las 6 de la tarde en Pandora Rock en Guadalajara, México. Viernes a las 7 de la noche en Templaria Radio en El Salto, Uruguay. Viernes 9 de la noche en FM Ser Metal 99.5 MHz, San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Sábado a las 3 de la tarde estamos en Radio Metal Hermosillo, Sonora, México. Y esos son todas las emisoras que nos transmiten en diferido este programa. Nos encanta, nos apasiona la radio, por eso estamos haciendo estos programas para ustedes. Bueno, vamos a otro bloque más

Here I am in the darkness. Here I am coming from the grave, looking for life around me to feed my soul. When you sleep, I'm in your dreams. I turn it then to pain. Yeah, creeping there, melting brain, the kiss of the dead. Music to dance for my bloquetazo largo. Empezamos con ese bloquetazo con caseta 4, Cadenas, del disco Cadenas, el tema número 4, Loco. Caseta 4, Espíritu Kamikaze será. Tripulante fue lo que siguió, la banda de Chile que me gusta mucho, del disco Mensajero del Tiempo, el tema Cruz y Espada. Y luego nos fuimos para España con Predicador, del disco Grave Metalum. Escuchamos el tema Letting the Wolf Out, que para mí que eso es un cover. Luego con la banda Mean Mistreater, que me encanta mucho, del disco nuevo Do or Die, el tema Killer Red. Y fuimos con Mujeres, otra, Las Mujeres al Poder. Mean Mistreater tiene de cantante una mujer. Y después fuimos con Lady Beast, otra mujer, con el con la canción Banshee, del disco Lady Beast 2. Tremendo programa que estamos haciendo de esta manera autogenerada. Bueno, vámonos con otro bloque, vámonos con más música, así que llévatelo, lechón. Y todos pensaban que se iba a caer. Sirviendo al mundo desde el tope de la gravedad. Pero aquí estamos, desde San Juan, Puerto Rico, al pie del cañón, 2 décadas, más de 20 años difundiendo metal. Latinoamérica, Europa, todos los continentes, desde el Caribe para el mundo. Enciende la torre de poder para tu estación de metal. La emisora número 1 del metal en el Caribe. Escucha Metal PR a través de la aplicación TuneIn y también por radios de Puerto Rico. Desde San Juan para todo el mundo, esto es el Mega. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? Vaya una puta mierda. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? Lo mismo estáis orgullosos. ¿Cómo está de caliente esta noche, madre? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? Dejad que os posea el poder del deseo. Esta noche vamos a follar casi todos. Nada en el mundo que yo no diera. llegado al final del programa ya, pero este bloque que escuchamos anteriormente, empezamos con Lujuria, Únete al Escuadrón, es el disco en vivo, El Poder del Deseo, la canción que pusimos totalmente en vivo, excelente el Oscar. Luego nos fuimos con algo que no se puede olvidar, un clásico, Judas Priest del disco British Steel, el tema clasicazo Breaking the Law. Y luego pusimos Ice Earth de su primer disco Enter the Realm, el tema The Funeral. Bueno, gente, hemos llegado al final de este programa. Yo espero que hayan disfrutado este programa autogenerado, programa que siempre hacemos cuando no podemos estar en el estudio. La semana que viene venimos con otro programa también previamente grabado. Y ya en junio vamos a estar los primeros días de junio ya otra vez en el estudio, ¿ok? Así que nos vemos, gente, cuídense. Y los dejo con esto. Adiós.